estaba en mis deseos. Pues desde siempre sé que ha sido inalcanzable querer volar. Tampoco fue mi sueño, porque en la altura no me siento nada estable. Pero llegaste con mágica ternura, y aunque era una locura, lo tuve que intentar. Tus besos brutos me elevaron hasta el cielo, y quise desafiar la gravedad. Fue tan hermoso remontar contigo el vuelo, pero mis alas no eran de verdad. Y me soltaste donde no soplaba el viento, sin darme tiempo ni siquiera de intentar aterrizar, planeando bien mis sentimientos. Me soltó.